Especial, sé que ese movimiento es natural. Yo me quiero a ti poco a poco acercar. Hay cosas que por dentro estoy yo experimentando. So, relájate y déjate llevar. Yo te quiero poner a bailar de forma singular. Y poco a poco yo te voy a explicar lo que a mí por dentro ya me está pasando. Yo recuerdo el día que te vi. Estabas tú disfrutando por ahí, no lo busqué, me iba a divertir. Pero mi mirada no pude alejar de ti. Mi girlfriend, estaban todos preguntando por mí. Y yo que no me quería ir, tú bailando frente a mí. Ese fue el recuerdo que cogí de ti. No sé por qué el teléfono le pedí yo. Ese fue el primer error que ya cometí. Vino corriendo papá man con de mí. Nos vamos, Nati. Yo me quedo aquí que me quiero divertir. No sé por qué el teléfono le pedí yo. Ese fue el primer error que ya cometí. Vino corriendo papá man con de mí. Nos vamos, Nati. Yo me quedo aquí que me quiero divertir. Long, long, long, long time. Me acerqué para así contarte que no soy tan bueno, pero que al ver una explosión en mí ocasionaste, baby, mujer, down. No soy galante, pero soy sincero y con mi cante vengo y prendo el fuego para animarte. El sol y yo estaremos siempre para calentarte, girlfriend. Long, long, long, long time. Ah, baby, ah, baby. Long, long, long, long time. Ah, waiting, ah, waiting. Pero cuando quiero puedo ser generoso. Si me sigues mirando que al me pones ansioso. Y sabes que por ahí ronda mucho envidioso. Mucho envidioso. Soy ni vicioso, ni virtuoso, ni mafioso. Las gals no dicen que soy un boy delicioso. Tan solo que mi flow para su cuerpo es contagioso. Tan solo que mi flow para su cuerpo es contagioso. Long, long, long, long time.